del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú ni tu hijo ni tu hija. Hizo Jehová los cielos y la tierra, y reposó en el séptimo día. Silencio reverente. Por eso Jehová bendijo.